están haciendo. Claro, tío, escuchamos Surf, Sex and Roll. Guajira para el recuerdo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguimos y con Cuba te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Sex and Roll es un programa nerd. El noticiario de lo absurdo. Pedazos. Bien pinches mitoteros. Surf, Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Bien, estamos de vuelta en esto que sigue siendo Surf, Sex and Roll Radio. Escuchamos al Buenavista Social Club con Hasta Siempre y a los Scatterites con Fidel Castro. Exacto, que ya, pues sí, hasta los señores de los Buenavista Social Club también les dices Hasta Siempre, ¿no? Porque ya desafortunadamente ya poco a poco se han ido muriendo uno a uno y pues... Qué lástima, grandes ahora, músicos también. Ahora hay algo también que está pasando mucho en Cuba, que ahora todo el mundo quiere ser Buenavista Social Club. Es lo que estábamos comentando el otro día, que todas las bandas de cubanas quieren ya sonar a una onda que nosotros pensamos que es tradicional, pero en realidad es una fusión ya comercial que se le hace llamar el world music, ¿no? No, de hecho, esta que puse era del... como pre-Buenavista, antes de que llegara Ray Cooder. Ajá, y los tomara presos. Y los explotara a los pobres viejitos, como al Papa, que se lo llevan a pasear por todas partes. En una vitrina. Y ganando dinero a expensas de nuestras cabecitas blancas. ¡Qué lástima! Exacto. Eso no se debe de hacer, muchachos. Exacto. Y bueno, hablando de gente explotada y gente que le gusta exhibirse y gente que le gusta multiplicarse para exhibirse. Así es, podemos regresarnos a... el país favorito de estos días, o país más mencionado en estos días, ¿cuál podría ser? China. Exacto. ¿Y por qué? Salió con el Street Fighter. En China, exacto. Y que esto es bueno nada más y nada menos que pues por las Olimpiadas que están a punto de iniciar en Beijing. Así es, entonces era un restaurante que presumía que los dueños trabajaban las 24 horas del día ahí. Y decían, ¿cómo es posible? Y había gente que iba a ver a los trabajadores y efectivamente, los trabajadores estaban las 24 horas del día, aparentemente. Pero resulta ser que eran una pareja de gemelos, o sea, cuatro. Cuatro, exactamente, o sea, gemelos mujeres y gemelos hombres casados entre sí para atender este changarro. Y por eso se presumía que atendían las 24 horas del día, cuando en realidad no, se repartían los turnos, medio turno y medio turno. ¿Sería también con las mujeres, medio turno y medio turno? ¿Quién sabe? Pues yo creo que ni se dan cuenta. Y dice, ay, sí, ya, llévate tú a la mía, yo me llevo tú a la tuya. Aunque no es tan difícil, los orientales son muy parecidos entre sí, René Ventroso. Seguramente ya te llegó ese correo viral en donde dice, gane unos pases para las Olimpiadas de China. Y te viene una fotografía de un grupo escolar y dicen las preguntas, díganos quién es el maestro, díganos quién tiene sueño, díganos quiénes son hermanos. Y todos son absolutamente iguales. Yo pensé que me habías mencionado. No, otro en el que te llega un correo con varias fotografías. Dígame, ¿quién es el japonés? ¿Quién es el chino? ¿Quién es el coreano? ¿Quién es el filipino? ¿Ellos se confundirán también con nosotros? No, se enojan. ¿Sí? Se enojan, por ejemplo, yo tengo un amigo coreano. Ajá. Que dice, mira, ese es chino, mira, ese es japonés. Y, ¿cómo los conoces? ¿Cómo sabes? Pues es que los chinos son así, así, asado. ¿En serio? ¿Así? ¿Ah, no todos son iguales? No, son iguales. Se enojan de que todos decimos, sí, híjole, entonces, son clonados. Ustedes también son todos iguales, cabrones, no se hagan. Exactamente, bueno, pues. Porque realmente, ¿cómo tú distingues un venezolano de un mexicano? Pues, no sé, por el acento, tal vez. Claro, por el acento. Uh-huh. Pero si no hablan. Pero si no hablan, exacto. Pues porque está empinado, diría. Ok, Coyote, regresamos a notas de gemelos, pues tenemos otras, como que juntamos aquí. Y que estos gemelos han tenido gran fortuna durante toda su vida. Y esto es nada más y nada menos que la tercera generación han sido gemelos. Es decir, es que imagínate, una pareja de gemelos, también niños y niñas, se conocen en una convención de gemelos. Y se casan entre sí, y después tienen hijos. Que son gemelos. Exactamente. Y tienen más gemelos y... Entonces, de hecho, viven juntos, como en una casa así, como si fuese duplex. Un espejo. Exactamente. Se compran los mismos aparatos, solo que en blanco y en negro. No, y han tenido mucha fortuna, te decía, porque han ganado incluso la lotería, han ganado algunos premios. Y pues esto es lo que la genética les ha ayudado, ¿no? Sí, es como clonación natural. Exacto, seguramente Gregorio Mendel estaría maravillado. Encantado de conocerlos y diseccionarlos. Efectivamente. Entonces, bueno, nos vamos a Rock and Roll. Claro que nos vamos a Rock and Roll, me parece perfecto. Y dedicada para todos aquellos que les gusta la clonación y que tengan algún gemelo. Ajá. Pues esta canción que no tiene nada que ver con los gemelos. Si tienen un gemelo malvado, mátelo, antes de que lo mate usted. Para que usted sea el bueno y él el malo, entonces ya pueden... No, pero los únicos gemelos que me gustaría ver muertos son los gemelos Brennan. No, pero imagínate, matas a tu gemelo malvado, entonces tú, aunque seas el malvado, siempre puedes decir, ah, pues es que el malvado ya se murió, porque como ya solo quedas tú, pues... Ay, René, creo que ves demasiado Los Simpsons. Vámonos a música. No, no tiene que ver con Los Simpsons. conexionrock.com.mx. Que es lo mismo que la fábrica de mitos y Conexión Rock, o al revés, ay, te mereces un zape. Sí, y esto va con hartos frijoles y lechuga. Ya no me dejaste decir la rola. Ay, duelo de baños. Thank you. sabemos lo que no te gusta. We'll be right back. no hay éxitos, solo buenas rolas. En un día como hoy, pero de hace 50 años, según el gráfico del Universal. Asestó varias puñaladas a su mujer en presencia de los hijos. En estado de ebriedad, Daniel Díaz Díaz agredió a cuchilladas a su esposa Cecilia Zambrano de Díaz, de 55 años, en presencia de sus vástagos. La lesionada fue atendida en la Cruz Verde y cuando estuvo en condiciones de declarar, acusó a su marido de darle muy mala vida. Y puñalada por la espalda. Evidentemente, terminaron en la penitenciaría. Ya estamos de vuelta, escuchamos a The Velvet Underground, pero un disco que se suponía perdido. Y con scratchito y sonado, y que suena a LP. Y suena bien caluroso, con Heroin, y antes a Cuerdas Mágicas con Duelo de Banjos. Y esta canción de los señores del Plátano Suculento fue dedicado a... al señor Luigi, que la pidió. Exacto, de parte del señor de no, la prepa nueva. Ese es otro. Cálmate. Perdón. Estamos debrayados en este lugar. Y bueno, pues qué lástima. Escuchamos también la nota de hace 50 años según el gráfico del Universal. Y lo que siempre decimos, y que ya me tiene cansado, yo mismo me tengo cansado de mí. Sí, esto no ha cambiado. O sea, los señores Díaz se agarraban de día y de noche, apuñaladas por la espalda, hasta que esto terminó. En presencia de sus hijos. Nada más. Que nadie piense en los niños, diría sí, la señora carajo. Alegría. Caramba. Entonces, pues, a los que deberían llevar también a la Cruz Verde, como a la señora Díaz, que desafortunadamente terminó ahí, y no lo digo por... La Cruz Verde ya aquí en México ya ni existe, sí, pero retomo el color, porque dice la nota que a continuación mencionaremos. La marihuana, un arma contra la obesidad. Esto lo debería tener muy en cuenta el señor Felipe Calderón, porque ya mencionábamos antes, al principio de este programa, que ahora con la campaña de actívate, ponte las pilas, baja de peso. Ponte verde, y fuma cannabis. No, la verde no, solo ponte verde. Ponte verde, sí. Exactamente. Y la nota dice así. Un componente poco conocido del cannabis podría servir en el futuro para luchar contra los kilos de más. En un principio, el principio activo más importante de la marihuana, el tetrahidrocannabinol, tiene, entre otros efectos, la propiedad de estimular la sensación del hambre y, por ende, la ganancia de peso, lo que resulta útil en algunos enfermos como pacientes del SIDA. O de cáncer, también ya lo mencionan nuestros patrocinadores de Sativina Forte. Así es, la Sativina Forte sirve para todo, y te faltó mencionar que también ayuda contra la obesidad porque disminuye el apetito. Exactamente, y el glaucoma. Y esto lo descubrió un médico que se llama William Grispool en Holanda, cuando su hijo enfermo de cáncer, pues... ya con la quimioterapia tenía horribles dolores, estaba a punto de fallecer, tenía muy mal humor y estaba deprimido. Entonces William Grispool le recetó un par de churritos diarios, y entonces el muchachón volvió a tener un ánimo, digo, tal vez no la máxima optimismo, pero así sí es. Mejor ánimo, aumentó su apetito y los dolores disminuyeron. Entonces William Grispool está precisamente buscando que se legisle el uso de la marihuana terapéuticamente. Así es. Y yo propongo de forma lúdica, ¿por qué no? Las dos cosas. Exactamente, si se puede, ¿por qué no? Si somos chavos. Entonces vámonos a rock and roll, ¿te parece, Renecito? Ahora sí, nos vamos a rock and roll, y esta es una rola... dedicada... que pidió, sí, dedicada para Luigi, pero se la dedica su amigo... ¿Su amigo? Sí, su amigo. ¿Los amigos se dedican rolas? Sí, claro que se ponen... ¿Ah, sí? Yo te dedico rolas a veces. Ay, ¿cuál me has dedicado, René? Jamás me has dedicado una canción. Claro que sí, vamos a revisar el historial de Sol Sex and Roll. Este... Y me mostrarás la parte grabada en donde... Claro. En donde lo... Ok. Entonces... me estoy acordando, pero creo que era seguramente era una canción de South Park. No, y seguramente te mofabas de mí. A continuación va Mile Zero de los Bómboras. Ajá. De parte del Güero de la 9. Exactamente, para el señor Luigi de Ecatepunk. Y hasta allá se escucha Sol Sex and Roll bien picudo. Por la fábrica de mitos y conexión rock.com.mx. Que es lo mismo que al revés. Yeah.

Exactamente. En un tiempo clásico. Todo mundo le llama la atención y le preguntas, ¿cuál es tu videojuego favorito? Irremediablemente dice o Pac-Man o Mario Bros. Pero o Tetris. En este momento, o Tetris, exacto. Que ya juegas hasta en el tostador, dijeras tú. Así es. Exacto. Entonces, bueno, pues un juego muy bonito que a mí me parece extremadamente bien diseñado. Es una fantasía absoluta este juego. Una pacheque es. Ahora, imagínate, eras tú un niño, pasar los tres niveles, porque antes los juegos duraban poquísimo. Ajá. Tú pasabas tres niveles y acabas el juego, pero llegabas y... Lo siento, Mario, tu princesa está en otro castillo. ¿Qué? Follando con Koopa. Entonces, ¿quién me engañó? Exacto. No, y aparte los terminabas muy rápido y no había password. Es decir, que si apagabas o por alguna razón se iba a la luz en ese momento en tu casa, tenías que iniciar, ahora sí, como quien dice, cacofónicamente y mal dicho, desde el comienzo otra vez. Así es. Y pues, a lo mejor... Password no les tocó a muchos de ustedes, pero antes los juegos se guardaban con password. Después ya empezó a salir eso de la memoria. De las memory cards, exactamente. Y ahora tienen discos duros las consolas. O bien los puedes guardar hasta en internet todos los niveles que has mejorado. Entonces, bueno, pues Mario Bros. Lo recordamos con mucho cariño. Y es un héroe retro que sigue siendo vigente. Al igual que otro villano retro que sigue estando vigente. Y no nos referimos al Joker que de la película extremadamente buena de Batman 2, sino a Terminator, que va a regresar. No, perdón. A ver, Robocop. Es que Terminator también regresa. Sí, coyote, pero a ver, nomás concéntrate. Ok. Ok. Robocop no es villano. Robocop no, es villano, estaba pensando en Terminator. Por eso me equivoqué. Pero bueno, otro héroe que regresa de las pantallas noventeras del cine es el... Ochenteras, noventeras, porque hay las segundas películas de esas no, esas son horribles. La buena de Robocop es la primera. De 1989, nada más y nada menos. Pues van a retomar en manos de uno de mis directores favoritos, Darren Aronofsky. Aronofsky. Exactamente, que es el director de Pi. Y el director también de Requiem por un sueño. Entonces, pues, originalmente se le había ofrecido a Darren hacer Batman y no lo quiso. Entonces, pues parece que se va a reivindicar con este héroe. Bueno, la Robocop, la 1, es muy buena película. Tiene violencia, tiene No tiene sexo injustificado. Exacto. Para que sea una buena película psicotrónica, tiene que tener sexo injustificado. Y tiene más violencia y pistolas. Y robots con metralleta, mafia, exactamente. Drogas y pues monstruos hechos de partes simbiontes y bueno, biológicas. Muy buena película. Exacto, bueno, hablando de películas, el día de mañana, desafortunadamente les habíamos platicado el lugar conocido como el Galerón, allá en la calle de Zarco número 32, muy cerca del metro, sí. Hidalgo. También atrasito del templo de San Antonio. De San Judas Tadeo, el señor de las causas imposibles. Ahí por pueden, están concurridos. El día de mañana, a las 8 de la noche, comienza un maratón de cine y termina... Ustedes dicen, como a las 2 de la mañana, pues no, hasta las 8 de la noche del día siguiente, de 8 a 8, 24 horas de cine. Maratón maratónico, exacto, donde vamos a poder ver películas como El Viaje de Chihiro. También Rec. Y también vamos a poder ver las últimas películas de Quentin Tarantino y de Robert Rodríguez, como Death Proof y Planet Terror. También veremos Black Sheep, que es una película de zombies, de ovejas zombies. Es muy buena, véanla. También va a estar Hot Fuzz. Hot Fuzz, que es una película de los creadores de El Desesperar de los Muertos, pero esta vez parodiando películas de policías. ¿Y esto cuánto va a costar? Esto nada más cuesta todas las películas 65 pesos, una sola película 30. Y si llevan credencial de estudiante, seguramente les hará algún descuento. Y es más, si dicen que vienen de parte de Sorsex and Roll Radio y se acercan con Carol, seguramente podrían arreglar. Se reirá de ustedes. Se reirá de ustedes y dirán, pagan ustedes 200 varos. Exacto. Así que mejor no lo digan. Estudiantes con credencial 50 pesotes. Ajá, exactamente, que de parte de Sorsex and Roll diga que va de parte de Sorsex and Roll y presenten su credencial y les cobramos 50 varos. Les cobramos. Caramba. Entonces, a ver, Carol nos está hablando algo. Ya no quiere hacer aclaraciones, Carol. No, nos está mandando otra invitación. Nada más nos está... Porque este no es el último evento del Galerón, este es el evento magno del Galerón. Pero ya es de los ultimitos, ya vamos de salida, pero pronto volveremos, amenaza Carol. Así es. Vámonos a Rock and Roll por Sorsex and Roll, que porque vamos a dar porque el roll. Todo termina en roll. Exactamente. Entonces, aquí dice que pagan como estudiantes y van de Sorsex and Roll. Ay, o sea, ¿dónde está el beneficio? ¿Y nosotros qué ganamos? No, aunque no lleven credencial. Oye, ¿nosotros podemos entrar gratis? No. Ay, ¿qué beneficio tenemos entonces de estar anunciándolo aquí? Caramba, vámonos de una bella rock and roll. No voy a anunciar más este lugar. Adelante, De Deventuroso. Me dio risa cómo se están riendo aquí. Vamos a cobrar. ¿Ah, sí? Sí, se está riendo la gente de mí o de ti, no sé. De los dos, tal vez. No se ríen con nosotros, que eso es feo. Exacto, no. Se ríen de nosotros. Ya no llores, René. Pero vámonos a Rock and Roll por tercera vez, carajo. ¿Quién está llorando? Se metió una basura en el ojo, güey. Vamos a escuchar nada más y nada menos que la canción número 12. La número 12. Así es. Y perfecto, esto es La Barranca. Con la canción Una Tarde en la Vida, haciendo referencia obviamente a Dying the Life de los Beatles. Yeah. Muy buena rola. Y esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. Yeah. Atormentada. Tiene razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Regresamos en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio y escuchamos a los Sonics con Tengo el Amor Mientras Viajo o Have Love With Trouble, y antes a La Barranca con la canción que se llama Una Tarde en la Vida, bastante bonita, del disco El Fluir de La Barranca, uno de sus últimos trabajos. Y bueno, están insistiendo a la administradora del Galerón, por fin, su codo... No es codo, no digas claro eso. Que sí, pues únicamente porque la molestamos, lo aflojó 5 pases para los interesados en asistir a este maratonísimo del Galerón el día de mañana, el día de mañana a las 8 de la noche. El día mañana viernes. Así es. A las 8 de la noche hasta las 8 de la noche del día sábado. Así es, pueden entrar gratis, hay 5 pases, los primeros 5 correos que lleguen a la dirección de panicodemasas@gmail.com. Sí. sursexradio@gmail.com. Ah, ¿nosotros van a escribir a nosotros? Sí. Ok, los primeros 5 correos que lleguen a sursexradio@gmail.com que digan, escucho Subsex and Roll desde el Galerón. Exactamente, se llevarán, o tendrán la oportunidad de acceder sin ningún costo a este supermaratón. Vayan, claro, ilústrense. Me tienen que enviar su nombre real en ese correo. Y para los que no vayan a ver cine y quieran rock and rollar, también tenemos evento de surf en el Alicia. Así es. En el Alicia. Pueden pasar, el porque, Alicia. Acuérdense que es 24 horas. puede acabar de estar en el Alicia y se pasan al Galerón. Exactamente, pueden irse caminando, incluso pues, las calles del centro son bastante seguras a esa hora. Claro. Por supuesto que sí. Van a estar los Thunder Surfers, Fenómeno Fus y... ¿qué más? Algunas otras bandas del género. No, es que los depreciamos, pero se nos van los nombres. En el Foro Alicia, Avenida Cuauhtémoc, número 91A, el costo es de aproximadamente 60 varos. Y pues cáiganle, tenemos también un saludo especial a la señorita Sakura, que le hice una propuesta no indecorosa, obviamente, en relación con fotografías, insisto, no indecorosa, y estoy esperando su respuesta. Muchos saludos. Tenemos también un saludo especial para nuestra radioescucha de cuatro patas, y no hablo de una fémina que esté haciendo una postura que a nosotros nos encantaría observar, sino a nuestra fan cánida, que se hace llamar Molly, una pequeña perrita salchicha que pone mucha atención a esto. No sé, tal vez, no sé cómo nos entienda. O tal vez entre coyotes, ladridos y todo eso, pues. Sí, yo creo que ha de haber ahí un traductor como entre, el que inventó el hermano de Homero Simpson, ¿no? Entre cánidos nos olemos nuestras partecitas. Y bueno, esto ya está a punto de terminar, pero como tú mismo dices, René Venturoso, siempre que haya la oportunidad de hablar mal de Chespirito, tenemos que hacerlo. Exacto. Y la última puntada de este hombre no fue un sketch extremadamente conocido y que se sobreexplotan en la televisión mexicana. En esta ocasión se le ocurrió la puntada a nuestro máximo comediante nacional de decir: no, ¿qué es eso? Soy más popular que Chaffrin o Cantinflas. Estás hablando de Tintán, ¿verdad? Máximo cómico. No, está hablando de Cantinflas, pero él se autoadjudica el hecho de que es el más popular que Chaplin o Cantinflas. Chespirito. Exactamente, pues se le chispoteó seguramente, ya el señor está sufriendo de cuestiones de famititis, ya cuando esté en las últimas, y entonces, pues este hombre de derecha extrema, este hombre de hijo de Calderón y del sistema que nos rige, pues se le ha ocurrido también decir puntadas como en la pasada polémica de antiaborto. No se puede negar que es popular. ¿Pero más famoso o más popular que Chaplin o Cantinflas? Pues obviamente no. Entonces recuerdo cuando hablaban a tu casa y la grabación decía... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? No sé, ahí hubo una como interferencia rara. René Venturoso, ¿qué haces? No, es que me mandaron un mensaje aquí de... tú sigue con lo tuyo, perdón. Ok, pero ¿cómo vas a seguir con lo mío si estás ahí interrumpiendo la transmisión? No, pues mandaron un mensaje. Bueno, pues mencionábamos que... Pues qué lástima que este señor se le estén yendo las patas de esta manera, y pues esperemos que regrese al buen camino y pues acepte que en algún momento incluso sirvió o actuó para los narcotraficantes que tanto se han empeñado en decir que no es cierto. Entonces, pues qué lástima. Sí, es... a mí nunca me cayó bien para ser real. No. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos hacen favor de escucharnos. Nos despedimos y hasta la próxima semana. Gracias por escuchar Sor Sex and Roll Radio, por Fábrica de Mitos, Conexión Rock y lo que sea, todo lo mismo al revés. Escuchen este programa grabado a través de fabricademitos.com. René Venturoso, muchísimas gracias por este Sor Sex and Roll Radio el día 31 de julio del año 2008. Respira, cuídate. Pues es que estoy hablando solo, entonces tengo que hacerlo de esa manera. Tranquilo, respira, Coyote, un placer como siempre transmitir. Estos jueves son geniales con mi compañero Coyote Lagañas. Estamos muy a gusto. ¿Y qué más puedo agregar? Pues que muchísimas gracias por escucharnos. Nos oímos aquí la próxima semana. Y bueno, fue todo un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por oírnos. Y aquí tenemos la cita para dentro de 7 días. Pues nos vamos, nos acaban de pedir una rola, Maybelline de Chuck Berry. Nos vamos a ir con ella. Ok, pues esto sigue siendo Sor Sex and Roll Radio. Aquí dice que si estoy ebrio también. Pues preferiría que lo estuvieras. Estarías mucho más agradable tal vez esta noche. Entonces esto sigue siendo Sor Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, que es lo mismo que al revés. Nos vemos el próximo jueves. Y no olviden mandar los nombres. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You just started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de ville. A Cadillac rolling on an open road, nothing out run my V8-4. A Cadillac doing about 95, bumper to bumper rolling side to side. Maybelline, why can't you be true?